La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Vamos a ir en aire, puro? Estamos al otro lado del teléfono en este nuevo programa de Aire Puro con Quique Ortega, docente de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, compañero de mil batallas vinculado a los medios comunitarios, parte de ECO, ahí nos va a contar en qué anda todo. Y nos comunicamos con el Quique para que nos comentara sobre este informe que se le solicitó a universidades estatales para un informe que se le llamó Más Amplitud, Más Voces y Más Democracia, para de cierta manera, entiendo yo, multiplicar los medios de comunicación y efectivamente apelar a una diversidad por sobre la hegemonía que hay. Estimado Quique, ¿cómo anda usted? Hola René, ¿cómo está? ¿Todo bien? Un saludo grande a los auditores de Aire Puro, de Placeres y de otras radios también que retransmiten el programa, y feliz de estar aquí contigo conversando también, por supuesto, de este hito. Sí, pues es un hito importante. No sé si lo puedes contextualizar a las personas que estén escuchando. ¿Quién solicita este informe a propósito de los 9 o 10 meses que lleva el gobierno de Boric? Un poco contextualiza a la gente sobre este informe. Mira, la verdad es que en el fondo este informe es realizado por tres universidades a petición del gobierno. Viene a hacer un eslabón más en una larga lista de intentos de articulación de la sociedad civil por dar directrices para democratizar la comunicación. Entonces, tal como tú lo sabes también, desde los medios comunitarios, desde el Colegio Periodista, desde periodistas migrantes, periodistas feministas, ha habido de trabajadores de la televisión y de sindicatos de trabajadores de medios de comunicación, han habido bastantes intentos por poner el tema de la comunicación sobre la mesa y desde hace décadas, y no ha sido muy exitoso, porque efectivamente la comunicación es un campo jabonoso, un campo complicado que tiene que ver mucho con el poder, con los poderes fácticos de este país también. No es fácil tratar de ponerle corta misa al mercurio o tratar de decirle a los canales de televisión, sabe que su proyecto es la mejor. Entonces, este informe surge de un acercamiento que tuvo la Universidad de Chile, que le ofreció este informe al gobierno, un poco para mapear el ecosistema mediático actual y poder entregarle, en función de ese mapeo, que era diálogo y conversación con un montón de organizaciones, recomendaciones para que el gobierno pudiese tener una agenda para democratizar las comunicaciones. Y el gobierno nos pide sumar a 2 universidades más, por supuesto, de regiones, para darle más pluralismo todavía al esfuerzo. Se suma la UFRO de Temuco, se suma también la Universidad de La Serena, y se forma un equipo de investigadores de las 3 universidades que empezamos a leer mucho, a recopilar todo el material que existe también al respecto, porque hay avances, hay que decirlo, ya la sociedad civil viene haciendo avances, recomendaciones, hay informes de la Relatoría de Libertad de Expresión, que ya han dicho un montón de cosas sobre la situación de los medios en Chile, y no solamente los medios, sino que de la concentración de los medios, del pluralismo de voces, del control de la desinformación, etcétera. Y luego de este morboso tiempo que pasamos de fake news en tiempo de la convención constituyente, era necesario hacer este ejercicio en el fondo de darle al gobierno alguna herramienta, de darle al gobierno algún mapeo para poder que en el fondo tome las cartas sobre el asunto. Oye, Quique, Dale. No, y bueno, entonces se conversó con muchas fuentes, se conversó con muchas organizaciones relacionadas con medios comunitarios, con medios. También se conversó con Archi, se conversó con Anatel, con Arcatel, con un montón de agrupaciones que están trabajando, con gente del CNTV, con trabajadores de la prensa, con universidades, investigadores, para tratar de tener esta recogida amplia de voces en el fondo. Entonces, el informe lo que hace en el fondo es resumir esto, categorizar y presentar recomendaciones en ciertas áreas específicas. Súper. Ahora, entiendo yo con esto, porque tú lo dijiste en una parte, era como entregarle un insumo al gobierno para que se haga responsable de fomentar una mayor pluralidad en los medios. ¿Significa que el gobierno llegó al gobierno sin alguna idea al respecto? ¿Cómo tomó este informe y cuál ha sido como la respuesta luego de la entrega de este informe, que tú lo puedes encontrar en alguna página web? El informe está digital, ya está lanzado el viernes pasado, como tú decías, y está en la página del fci.uchile.cl, fci.uchile.cl, que es la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, donde está publicado a nivel virtual. Super. Mira, en el sobre la pregunta, la verdad es que el presidente Boric hizo una alusión al inicio de su mandato, efectivamente. Recordemos también que el otro candidato, Jadwe, también había hecho una especie de apuesta por ley de medios. O sea, el tema estuvo en la campaña, en la primaria, el tema estuvo también en las presidenciales, y por supuesto es un tema que levanta mucha crítica, es un tema que sabemos bien también desde los medios comunitarios. Hablar de repensar el sistema mediático genera inmediatamente una crispación por parte de los sectores conservadores en este país, que son los que tienen el control de los medios. Exactamente. Entonces, yo creo que el intento fue que la Universidad de Chile fue a decirle, bueno, nosotros ayudamos a mapear esto para que tú tengas más fácil, en el fondo, como gobierno, el camino a seguir, en el fondo es como tratar de, no que la universidad imponga una agenda, sino que las universidades pueden conversar con muchos actores y hacer un trabajo de sistematización y proponer una agenda de transformaciones en diferentes ámbitos, porque las recomendaciones tienen cosas que son, algunas tal vez son más difíciles de hacer, requieren cambios legales, modificación parlamentaria, pero hay otras cosas que se pueden hacer desde el gobierno sin tanto movimiento y que realmente serían una transformación sustancial para fomentar el pluralismo, mejorar el código ético de los periodistas, etcétera. Oye, Quique, ¿y como cuáles cosas no tendrían que pasar por el Parlamento y por todo este consenso que se tiene que generar finalmente? ¿Cómo se puede generar esto y cómo mejora sustancialmente, porque esas fueron tus palabras, lo que puede hacer el gobierno sin la necesidad de ir a una Cámara de Diputados o Cámara de Senado? Mira, uno de los temas principales yo creo que tiene que ver con, por ejemplo, generar protocolos de defensa de periodistas y comunicadoras. Ese es un tema que no es difícil hacerlo. Hay una red de periodistas feministas, el Colegio de Periodistas también ha trabajado sobre el tema, y no creo que sea mucho esfuerzo poder generar un protocolo que defienda a compañeras que están trabajando, ya sea y prevenir el acoso en los medios, en la calle. En el fondo es instalar un faro que ponga criterios básicos y que sea el punto de partida de una cultura de no machista para las comunicadoras y las periodistas. Es un tema básico. Por ejemplo, otra cosa que también se puede hacer, que también se recomienda, es un plan de fomento de la comunicación de pueblos originarios, que es una deuda que hemos tenido durante todo este supuesto transitar hacia la democracia, por supuesto, porque pese a que hemos visto que las leyes a veces dicen que hay concesiones privilegiadas o hay más facilidades, en la práctica no lo es. En la práctica hoy día hay muy pocos medios de pueblo originario. Y no solamente medios, sino también instancias no mediáticas. Por ejemplo, nuestra compañera Leila Noriega, que tiene un taller de lengua aymara, que no es un medio, es un programa de radio, es un taller, pero que igual está haciendo una labor de comunicación comunitaria popular en el norte, con perfil de pueblo originario, que no tiene apoyo, que se subsiste solamente por la fuerza de la compañera. Entonces, sugerimos un plan de fomento de la comunicación de pueblo originario, que tal vez pasará, no sé cómo funcionará el gobierno, pero me imagino que debe funcionar con nadie, pero es posible. Son cosas que no pasan por el Parlamento, que el gobierno tiene la potestad de poder efectivamente diseñarlo y ejecutarlo. Hay que ver si tiene la voluntad política, pero las posibilidades las tiene. Otro tema también es, por ejemplo, lo que se sugiere en cuanto a diversificación de la publicidad estatal. Hoy día el gran negocio de los medios de comunicación es, o sea, uno de los grandes fuentes de ingreso es el Estado, que paga toda la publicidad que tiene que ver con comunicaciones de pública, campañas, vacunaciones, informaciones, todo lo que publica el Estado tiene que hoy día pasa por los grandes medios y le deja un cuantioso capital a los grandes medios. Esa publicidad estatal hacia medios regionales que facturen menos de 5 millones de pesos y también hacia medios comunitarios. Yo sé que no alcanzamos a tocar a toda la cantidad de medios, por ejemplo, que están dentro del espectro que nosotros conocemos de comunicación popular alternativa, pero sí sería un gran aporte para medios pequeños, para medios que están comenzando, para medios que hoy día viven solamente de ¿cómo se llama?, de la mención publicitaria, que es lo que permite la ley en Chile. Ese tipo de cosas, por ejemplo, todo lo que es publicidad estatal, no necesitan pasar por el Parlamento. Son cosas que puede hacer discrecionalmente el gobierno si encuentra que ¿cómo se llama?, que es necesario hacerlo. Nosotros sugerimos, pero el gobierno es el que ejecuta en el fondo. Claro. Oye, Quique, ¿cuáles serían en este mapeo que hacen ustedes como de temáticas, de factores, en fin, que afectan la diversidad y la pluralidad de voces? ¿Cuáles serían los énfasis que hace este informe que se construyó, como tú dijiste, entre investigadoras e investigadores de 3 universidades del Estado, de la Chile, la Serena y la UFRO en la novena región? Mira, el informe tiene recorre varias dimensiones del ecosistema mediático. Una principal, una muy fuerte, es el ejercicio del periodismo, entendiendo que es un campo profesional, es un mercado que efectivamente genera trabajo, pero que también tiene un montón de peros. Lo hemos visto recientemente en las coberturas, los incendios de viña, lo vemos en las coberturas de repente que casos como la de Betón, donde tú dices algo pasa con el periodismo en Chile. Lo vimos para el estallido social, lo vimos para la pandemia. Alguna deuda tiene este periodismo que no cumple el rol. Entonces, ese fue un área fundamental donde proponemos efectivamente regular un código de ética del periodismo que sea, que efectivamente tenga una relación con el ejercicio concreto del periodismo. Porque hoy día, por ejemplo, cuando una periodista es denunciada en el CNTV, llega una multa, el canal la paga, pero no hay una... No hay un castigo, sino que no hay una conciencia pública de la ciudadanía de entender que el periodismo bien hecho y el periodismo mal hecho. Claro, y ahí también el vínculo con las universidades y la formación es fundamental, pues, que no solo sea un código. Exactamente. Entender que el ejercicio del periodismo es un ejercicio de poner al acceso de la ciudadanía un derecho, que es el derecho a la comunicación. No es trabajar para, o sea, efectivamente tu trabajo para el empleador de turno, pero poder reconocer e implementar eso casi como un criterio básico de funcionamiento de los periodistas. Creo que eso se puede hacer y se puede avanzar medianamente rápido en eso. Otro tema importante fue democracia y sistemas de medios, donde nos metimos efectivamente en analizar todas las falencias que había en la comunicación comunitaria, el campo que nosotros conocemos mejor, por supuesto, la falta de regulación que había, reconociendo que hay dos leyes, la ley de 20.433 de radio comunitaria y la ley de televisión digital, que hoy día permiten la existencia, entre comillas, de medios comunitarios con este apellido, pero que no tienen tampoco herramientas para desarrollarse, los fondos son muy escasos, las concesiones también están muy mal repartidas. Entonces, ahí también hicimos una serie de recomendaciones que tal vez algunas necesitan pasar por el Parlamento, pero muchas no tampoco, muchas pueden ser efectivamente motivadas desde el propio Ejecutivo. Otro ámbito interesante también fue, por ejemplo, reconocer la debilidad de lo que se reconoce como campo de la comunicación pública. Chile es un país que no ha tenido un desarrollo de medios públicos en su historia. Es más, durante los últimos 30 años hemos visto el cierre de medios públicos. La Nación, TVN muy disminuido, TVN funcionando efectivamente como un canal privado, entre teleserie turca, reality show y, no sé, y refritos de la culpa del año 2002. Entonces, estamos viviendo una crisis fuerte de los medios públicos, y hoy día, a raíz de las plataformas digitales, hay una serie de nuevos medios, llamados públicos también porque son medios de universidad, que están ocupando estas plataformas. Entonces tenemos que ver cómo fortalecemos un servicio público de los medios de comunicación. Eso efectivamente es una de las agendas más complicadas, porque los medios privados no están muy interesados en que haya más competidores, menos financiados por el Estado, efectivamente, que puedan estar en la escena. Pero nosotros asumimos que no hay democracias consistentes, fuertes, sin un buen sistema de medios públicos. Y eso también lo ponemos como un campo interesante a desarrollar. Y otra cosa tiene que ver también, por ejemplo, con que hay 3 líneas transversales de todo el informe, que es la necesidad de educación mediática. Es decir, creemos que es necesario poner un plan de educación mediática en el currículo escolar. segundo medio esté una unidad de medios de comunicación y los chicos y las chicas de los colegios, de los chiques puedan jugar un poco a entender, sino que hay que hacer un plan de educación mediática, que no es solamente enseñar a hacer medios, es enseñar a ser público responsable de medios, a ser un público que exige contenidos de calidad, a manejarse con redes sociales, a diferenciar noticias falsas de noticias verdaderas, a comprender cuáles son las fuentes de las informaciones que están. Todo ese tipo de cosas también las proponemos, y es una línea transversal. Y dos líneas más que son, que es la interculturalidad, porque creemos que efectivamente el ecosistema de medios en Chile tiene muy poca presencia de diversidad, faltan un montón de voces, migrantes, diversidad sexual, disidencia, no solamente sexo genérica, sino también voces regionales. Hay un tema ahí con la pluralidad de las voces que es fundamental, y también perspectiva de género, que está transversal también en todo el informe, que creemos que es necesario ponerlo. Son diferentes ámbitos, también hay un ámbito también que tiene que ver con tecnología y el uso de plataformas de redes como se llama, sociales, donde se hacen sugerencias, en algunos casos están más definidas, porque en el caso de medios comunitarios, por ejemplo, ya es más fácil decir, deroguen el 36B, adapten las legislaciones al estándar internacional que propone la CIDH, aumenten los fondos para medios de comunicación. Y en otros ámbitos, por ejemplo, la educación mediática, lo que nosotros hacemos es proponer a que el Estado implemente un plan, obviamente con compañía de sociedad civil, con alianza con un montón de sectores, pero es el Estado el que tiene que decir, sí, lo vamos a hacer. Entonces, en el fondo, se le entregan las oportunidades a este gobierno, y hay que ver efectivamente qué capacidad tiene de implementarlo, o por último al menos de partir un debate sobre el tema. Ya no le pedimos al gobierno que en marzo tenga implementado 30 de las, no sé, o 3 de las 10 medidas, pero al menos que se produzca un debate sobre lo entregado, creo que es necesario. Claro, y entendiendo que el debate va a ser ensuciado, pero hasta el hartazgo, por los medios de comunicación de los grupos económicos tipo Luzzi, Solari, etcétera, etcétera. Ellos tienen que saber que van a tener esa respuesta, un poco como está pasando pues, con el tema de la delincuencia, los indultos. Yo estoy sorprendido, la cuestión de los indultos, bueno, fue a fin de año y estamos terminando enero y todavía le siguen sacando el jugo los medios con los políticos de la derecha en eso, y van a atacar también, yo me imagino, un informe como este. Ahora, ¿cómo lo recepcionó el gobierno y qué se debiera venir en esto? Mira, sí, estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, el gobierno tiene una ardua labor comunicativa en función de defender su agenda también. Yo también comparto, como tú dices, la debilidad que tenía el gobierno al enfrentar esta agenda mediática que se articula en función de lo que la derecha quiere. El informe se entregó el viernes al Ministerio de la CGO. No asistió la ministra, asistió la subsecretaria, Valesca Naranjo. Y, bueno, en sus palabras ella dice efectivamente que el informe lo van a leer, lo van a estudiar y van a ver efectivamente qué medidas son las que pueden ejecutar a mediano o largo plazo. Me llama la atención, sí, que tal vez no sentimos una voluntad real de recibir un informe y decir, ¿sabes que este es un compromiso de nuestro gobierno? O esas palabras de buena voluntad que se dicen a veces, no estuvieron. Yo creo que estamos, tal como tú dices, frente a un gobierno muy preocupado tal vez de lo que diga la derecha. Se nota mucho, y eso también da un cierto rasgo de debilidad. Y tal como tú decías, la derecha, a partir de la ANP, la Asociación Nacional de la Prensa, se dedicó a bombardear durante todo el proceso de investigación el informe, el hecho de que las universidades sean universidades estatales, que era una universidad izquierdosa. Claro, en el fondo sabíamos que eso iba a pasar. Y también esperamos que la reacción sea justamente a esa misma altura, criticando las demás, las recomendaciones, que no están que boicotean la libertad de expresión en Chile, porque por supuesto estos sectores ocupan la libertad de expresión como bandera para defender sus intereses, que es lo mejor que pasa en este país. Pero hay que ver cómo se da. Yo creo que también enero es un mes complejo. Pero hay muchas recomendaciones que no solamente benefician a medios comunitarios. Hay muchas recomendaciones, por ejemplo, que son muy útiles para medios de tamaño medio, de regiones. Y hay muchas recomendaciones que están pensando en proteger la industria mediática nacional del avance, por ejemplo, de las transnacionales como Facebook y Google. Entonces, no está pensado solamente de una perspectiva más medios comunitarios, más medios públicos, muertos los medios comerciales, para nada, sino que está pensado desde una perspectiva de protección del campo comunicacional chileno también. Y yo creo que ahí hay una, hay un punto interesante, porque no es un informe que tú puedas decir, ¿sabes que es un informe realmente revolucionario bolchevique? Que lo que está proponiendo es, no, al contrario, es un informe que escucha muchas de las demandas que tienen trabajadores de la prensa, que tienen los medios de mediano tamaño, portales, los medios digitales, por ejemplo, y se hace cargo de proponer recomendaciones que beneficien a este sector. Entonces, no sé, estamos a la espera en el fondo de reacciones. Han habido muy pocas reacciones hasta la fecha. Los que más han reaccionado son medios comunitarios, que también efectivamente hay una agenda ya de trabajo ahí. Pero también se propone fortalecer Televisión Nacional, por ejemplo. Fortalecerlo no solamente aunque tenga una segunda señal, sino que también se haga cargo, por ejemplo, de tener radios regionales, plataformas digitales que puedan darle salida a contenido producido desde las comunidades, te fijas. Pero bueno, volvemos a darnos cuenta que las comunicaciones son un tema que donde nadie quiere meterse mucho, donde pareciese que el que mete la mano sale con un dedo cortado. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Efectivamente, yo creo que como te decía, un insumo que se suma y continúa una larga tradición de intentos de la sociedad civil por decirle a los gobiernos, a los sucesivos gobiernos, hay que democratizar la comunicación. En este caso fue producido más desde las tres universidades, una perspectiva más de trabajo académico, pero se escuchó mucho a la sociedad civil, se escuchó mucho a los gremios. Solamente ANP no participó, pero todos los demás participaron, por lo que en el fondo igual da cuenta de que hay muchos actores en esta industria, en este campo educativo, comunicacional, laboral, y no es tan fácil entrarle. Así como para generar los cambios inmediatos. Yo creo que con este informe el gobierno tiene una agenda bastante acotada, o sea, bastante cerrada, para poder establecer medidas mínimas que puedan ayudar a que el ecosistema mediático mejore este mismo año. Y vamos a ver si efectivamente tiene la voluntad política de hacerlo. Yo creo que ahí está la pregunta. ¿Y cuánto quieren arriesgar frente a una derecha que nos está mirando? Sí, yo gasto que la voluntad la tienen, lo que no tienen es la valentía, weón. Siento eso, que son. Yo no sé, bueno, les pesará también el tema de la edad y los otros que les dicen Kitsania, en fin, como que minimizan la juventud un poco. Sí. Pero veo como muy temeroso con toda la cuestión que ha pasado: el TPP-11, la militarización en Gualmapu, las han dado todas, pues. Y ahí, y un punto importante, y por eso también la entrevista, es porque el rol que han tenido los medios de comunicación masivo, la televisión, las radios tipo Bio, que son a nivel nacional, y las locales, tienen la construcción de una realidad que ya lo reflejaron una encuesta de la Ipsos, como Chile con el país con más miedo en el mundo a la delincuencia, pero al mismo tiempo en encuestas también como similares sobre el tema de homicidios reales, uno de los más bajos, así como que lo que se ve reflejado en el temor no está dado por la realidad que tenemos en el país. Y ahí los medios de comunicación, con su agenda constante, ahora han sacado el tema de los mapuches porque los que han salido detenidos han sido carabineros, empresarios, como que se les van agotando. Empezaron ahora con los maras, después viene, entonces es una cuestión como demasiado estratégica la pelea de los medios de comunicación, tal como es estratégica la pelea por la educación y el sentido que tiene esta. Entonces me parece súper importante el informe que desplegaron ustedes, se agradece tremendamente el esfuerzo, y repito un poco los énfasis que quieras dar para la gente que esté escuchando, porque es gente que finalmente le da vida a los medios comunitarios escuchando, ¿no? Y también dónde se puede descargar este informe, leer y todo, para ir a tuitearle a la ministra Camila Vallejo, que claramente, para darle más importancia a esto, debiera haber estado ese día viernes en la recepción de este importante insumo. Mira, yo creo que lo fundamental, y así también lo entendieron todas las tres universidades, que este es un informe que se entregó al gobierno y se trabaja en función de un convenio con la CGGO, pero que es una herramienta para la ciudadanía, porque un informe bastante, está escrito no con términos académicos, está escrito un lenguaje sencillo, con un lenguaje bastante sucinto, bastante concreto, y tiene la siguiente estructura en el fondo. Mapea un campo, lo describe muy brevemente, hace un diagnóstico del campo, trabajo de los periodistas, medios comunitarios, medios públicos, presenta recomendaciones y también presenta las voces de los actores que participaron de las entrevistas grupales. Entonces, está de muy fácil lectura y es una herramienta también para que la ciudadanía se haga cargo de que la agenda democratizadora de medios debe estar en manos de la ciudadanía más que en los gobiernos. Si son siendo una ciudadanía informada la que puede presionar para que TVN tenga otro rol, para que efectivamente tengamos canales culturales, para que haya una programación infantil de calidad, por ejemplo, es más fácil que la ciudadanía tenga el rol de fiscalización y de presión que esperar que los gobiernos tomen las decisiones. Yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente el campo de las comunicaciones, como tú decías, es un campo estratégico, y hoy día tiene un rol fundamental de generación de miedo, generación de opinión pública, y está difícil tal vez, no debería estar difícil, yo creo que también, tal como tú decías, un gobierno claro en sus ideas debería poder tomar lo que más le sirva en informe y poder ejecutarlo, si es que están buscando efectivamente avanzar en una agenda democratizadora de la comunicación, que sabemos que es una agenda difícil, con muchos sectores poderosos, pero lo importante es que es una herramienta que sirva para que actores, sectores como medios comunitarios, profesores, trabajadores, sectores del Estado, se den cuenta de que es posible mapear el campo y proponer tres o cuatro cosas fundamentales en las que se pueda cambiar y mejorar el ecosistema mediático. Estamos en el siglo XXI y estamos viviendo, ¿verdad?, como tú decías, un ecosistema mediático bastante medievalizado en este país. Entonces, la invitación es a difundirlo, a leerlo. El informe se puede descargar en la página de la Facultad de Comunicación e Imagen, en fci.uchile.cl. Está en formato digital, es de muy fácil lectura, se puede leer parcializadamente, por supuesto, y ojalá que sirva como insumo para que podamos todos y todas y todes, como habitantes de este territorio, de diferentes comunidades, hacernos cargo de las deudas que cada uno encuentra en su espacio de la comunicación. Sí, pues. O si no, vamos a tener entre años más personajes tipo Cast, porque también lo que se ha naturalizado al respecto es que ante tanta delincuencia y todo, e inseguridad, los autoritarismos son mejores que los diálogos que se tienen que generar al respecto, y se le está pavimentando bastante el camino a las ultraderechas, como pasó con Bolsonaro, como pasó con Donald Trump, y es porque, en parte, a propósito de lo que mencionaste, el ecosistema mediático, me gustó el término, pensar que el ecosistema mediático más usado por la juventud, que tiene que ver con las plataformas digitales, la ultraderecha fundamentalmente se ha apropiado de una manera también estratégica, y lo sabe, de esta herramienta para ir generando cierta adhesión y cierto apoyo a ideas ultracapitalistas y ultraconservadoras. Yo estoy de acuerdo completamente contigo, y también lo estamos viendo en Perú ahora también, por ejemplo, que tiene que ver con la facilidad con que la derecha toma estas herramientas para criminalizar la protesta social. Claro. Para criminalizar cualquier tipo de conducta que atente contra el orden establecido. Entonces, por eso me parece fundamental que este sea el espacio, este gobierno que se dice llamarse de centro izquierda, para poder poner cortapisas o regular o frenar o permitir ciertas cosas que impidan que sigamos caminando efectivamente hacia estos populismos de derecha conservadora, de ultraderecha, tengamos al menos unas herramientas, unos puntos que podamos poner frente a este avance, porque si no vamos a entrar directamente al horno. Dios quiera que no, por supuesto, o sea, no Dios, pero me refiero la Pachamama no quiera que entremos a ese horno. Pero tal como tú dices, estamos en un momento histórico bastante complejo este país, después de lo que pasa con la Asamblea Constituyente, después de la derrota como simbólica de todas las discursividades emancipatorias, socioambientales, pueblos originarios, derechos de las mujeres, derechos de las minorías sexogenéricas. Se avanzó bastante durante estos dos años en avanzar en luchas programáticas, en alianzas, y de repente toda esa discursividad pierde en el proceso constituyente, y la derecha ocupa muy bien esa derrota para instalarse como, toda esa gente perdió, nuestro discurso es el que entra. Entonces, la derecha siempre va a encontrar que efectivamente cualquier forma de regular el Estado, el ecosistema mediático, es intervencionismo del Estado.